está, convéncela. Desigual, sin su amor no sé qué haré. Su recuerdo va conmigo donde quiera que yo esté. No me puedo acostumbrar a saber que la perdí. Al vacío de mi almohada no podré seguir así. Porque sabes dónde está, ven con ella y cuéntale que estoy más que arrepentido, que jamás te olvidaré. Tú convéncela por mí, dile que no puedo más, que sigo preso de su piel. Sé que a ti te escuchará. Dile que en mi corazón nadie ocupa su lugar, que si no está no sé vivir, este dolor me va a matar. Dile que le espero. No como, que no duermo, que no tengo salvación, que ni un solo instante ya puedo estar sin su calor. Que me quite esta condena, que regrese por favor. Tú convéncela por mí, dile que no puedo más, que sigo preso de su piel. Yo sé que a ti te escuchará. Dile que en mi corazón su lugar, si no está no sé vivir, este dolor me va a matar. Tú convéncela por mí, dile que no puedo más, que sigo preso de su piel. Yo sé que a ti te escuchará. Dile que en mi corazón